¿cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, Nico. Muchas gracias, Nicolás. Hola, Carl. Bienvenido. ¿Qué es esto tan lindo? ¡Qué momento, hombre! Lindo verte. Muchas gracias por la bienvenida. No, es que solamente lo oíamos cuando le ponían menos dos. Y bueno, ya después dejaste de hablar. Ya después en algún momento mi aliento había para que ya tu voz al principio era así va a ser la cosa, pero ya después ya sí, yo creo que ya se resignó. Sí, ya. Así fue la cosa. Así fue. Exacto, si no hubo otra solución. Pero te ves muy bien, déjame decirte. Muchas gracias. Sí, siempre me sentó esa semana en el resort. Sí, sí. Es que toca a veces buenas enfermeras. Sí, eso sí. Es verdad. Tiene uno con buena enfermera. Consienten mucho. Sí, eso sí. Está bien. Oiga, bueno, Carl, qué bueno otra vez tenerlo por acá. Me alegra mucho. Oye, muchas gracias. ¿Y qué fue lo que te pasó que te estaba oyendo yo antes de arrancar? Ay, terrible. ¿Qué te pasó? Tú vives, Nico, como con una nube negra. ¿Te has dado cuenta? No, no quiero decir eso. Es una nube personalizada. Exacto. Sí. Solo llueve en el sitio donde está parada esa persona. Exacto. Y si se mueve, la nube se corre. No. Corre con él. Llegué a mi apartamento y dejé las llaves dentro del apartamento. Ay, no puede ser. Sí, llegas. Y eso, y lo peor es que, o sea, además, muchas veces cargo hasta las dos llaves, copia todo. Bueno. Ni lo uno ni lo otro. ¿Todo se quedó adentro del apartamento? Todo se quedó adentro. Ay, no digas. Y tuve la mala suerte de que creo que era el primer día del cerrajero que mandaron. Sí. Y estuve calculando 1:10 por ahí. Sí. Trató de convencerme de que teníamos que comprar toda una nueva chapa. Bueno, pero pues es que ¿cuál es el negocio? Estoy de acuerdo con él. Yo, si fuera cerrajero, haría lo mismo. Pero entonces dije, no, su primer día, no estoy tan segura. Sí, no, duró muchísimo tiempo. Eso de que duran media hora y después te dicen después de media hora, no, toca sí, toda no. La llave. Esto tocó toda, hacer sí. Todo el trabajo. Pero mira, mi vecina tiene exactamente la misma cerradura. Y hace un mes le había pasado lo mismo y se la abrieron sin problema en 2 minutos. Entonces llegó después de que teníamos 40 minutos tratando de abrir la puerta y me dice, no, yo te llamo el mío. El problema es que se demoraba media hora más en llegar el otro cerrado. Ay, juepucha. Pues ya estábamos de afán. No, duré Nico, 1:30 afuera de mi casa esperando. Quedó un boquete, me imagino, en la ya. No, además, pues al final cuando le dije como pues que íbamos a llamar que en a dos otro, minutos llegaba el otro. ¿Sí? Ya, ahí sí. En un minuto se arregló increíble. Todo. Increíble. Ah, Nico, de verdad que me dio. Eso se llama la competencia, no, la sana competencia. La guerra del centavo. Eso sí. Se llama ser un mañoso. Sí, no, me pareció la verdad muy mal hecho porque en otras ocasiones que hace mucho no me pasaba, si lo abren en 2 minutos, no hay problema. Este ¿y te dieron en la cabeza el arreglo o no? No, pues. Si fuera un ladrón lo abren 2 minutos. Sí. No, 30 segundos. Sí. No creo, me cobró un poco más porque tuvo que usar. Por muchas dicho, horas. El cobraba tiempo. La hora. Sí, tal cual. No pierden por ningún lado. Pues además era una persona como de 17 años. Ya había ejercido la reforma. Tenía que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Ya estaba aplicando la reforma laboral sin nada saber que se había hundido. Exacto. Apenas se hundió, pan, abrió la puerta. Así fue. Casi me vengo en ropa de ejercicio y todo. ¿En serio? Ay, lástima, muy mal. Vamos a hablar con el cerrajero. Hay que hablar con el cerrajero para que esté un poquito más pilas, ¿no? Era tan fácil. Pero bueno. No logré. Oye, pero y tu cosa, porque es que a veces lo que pasa, a veces las no, tu cerradura. Bueno, ¿es de seguridad? Todo es. Sí, muy no. Sí, es de seguridad, pero mira, Nico, que porque yo. Porque esas de seguridad vale. No, pero no. Si no, y no la abren ahí. Es mejor trastearse tener uno. Una, el molde o una clave, un no, código para sí. Poderlo abrir. O pedir un préstamo a un banco, porque sí. Además vale como 200 millones de dólares la es cari- la chapa. Eso es peor que perder la llave del carro. Es terrible. No, es tenaz. Muy cara, pero. Un millón afortunadamente, de pesos vale por ahí, ¿no? Más. Carro no, más. No le ¿ya? Puse. ¿Qué más? No le puse llave de seguridad cuando salí esta mañana. Uy, hermoso momento. Bueno, estuviste de buenas. Muy de buenas. O sea, solamente era la llevita. No, a las 4:20 porque, yo ya les iba a volver. Yo ya estaba pensando en lo de comprar la chapa. Claro. Pero mira que mi vecina también hizo presión porque me preguntó si tenía una ventana abierta. Y cuando le dije que ¿qué sí. ¿Qué piso es el tuyo? El tercero. El tercero. Vea, pues, bueno, muy bien. Bueno, pues me alegra que haya salido sí, de sí, acá de estoy, vainas. Viva. Bueno, tema del día. ¿La voz de quién te molesta? Uy, ¿la voz? La voz. La voz de quién te molesta. Tal cual, por ejemplo, no me gusta. La voz de tal cual no me gusta tal cual. ¿Y la del cerrajero? Tampoco. Uy, esa debió dar una piedra. Sí, no me gusta. Por ejemplo, también la de Daniel Javid. Ah, sí, sí, no. No me gusta. Ah, él, no es una voz tan chévere, no, de acuerdo. No, no me siento tan. No, no es buena. Hay muchas, pero esa, por ejemplo, me sale mucho en redes sociales. Sí, esa voz es harta. Sí. Tengo que pensar bien. A ustedes. Ahora, güey, ¿esto qué? Es como cómo habla. ¿Quién? Ah, sí, así habla Daniel Javid. Tenemos que hablar, güey. Sí. Es lo que está pasando en la cabeza, corazón. Exacto. Esa no me gusta. Sí, no, tengo que pensar. Hay voces que son muy aburridas, pero que son características también, ¿no? O sea, son un sello. Una voz que a uno no le gusta es un sello. Finalmente uno sabe que esa voz solamente pertenece a esa persona. Es verdad. Eso es importante. ¿No tienen ustedes una? A mí, por ejemplo, la de Xiaomi. Ah. No la volví a oír. Uy, yo la veo hace muchos años. Ya hace rato. Pero, digamos, en la época de Nube Luz. Como ese exceso de ternura, dice usted. Claro. No, pero Nico, a ti te molestan las voces de bebé hechas por adultos. Uy, hijo de madre, sí, tienes toda la razón. Eso es cierto. Adulto que haga voz de bebé, a mí me provoqué como darle un bofetón. Chabelo, y eso es así. No, me da mucha rabia. Cualquiera. ¿Te acuerdas cuando el flaco de lo hacía como el carro? Pero se decía, ñaña. Uy, me da una rabia, me parece. Sí, a Nico le molesta mucho. Me parece una porquería. O los humoristas que, bueno, entonces está Juanito, y entonces Juanito dice, hola, y hacen como una voz de niño. Uy. Hola, hola, Nico, ¿cómo estás? Esa misma. Me da una rabia, me da náuseas. Me da ira. Y me da mucha rabia. Mucha. Bueno, vamos con música. Esto es Lady Gaga. Está en la lista. No tiene la canción de... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la canción del bebé ese que cantaba? Ah, Jordi. Jordi. ¿Y la de Topollillo? Uy, no, es que porque esa la tenemos aquí en alguna como sección. Como dan de cuenta, como José Ordóñez cuando hace una voz de niño. A mí esas voces que hacen, ¿qué hago? Me sacan, me provoca irme como un monasterio y abandonar todo. Me da una rabia. Don't Call Tonight. Bueno, ¿cómo van? Muy bien. Bien, Jaime. Rico. Vamos a sacar Trotter después de una diverticulitis aguda. Como la de Virgilio Barco, ¿se acuerda? Barco. En Corea, fue eso. Claro. No. De buenas no me dio en Corea. Y ojalá quisieran verse así después. Porque usted sabe qué es lo que uno dice en Corea cuando pasa. Pregunto eso, ¿no? Esto, en este momento, si había alguna amenaza de disturbios con este aguacero, cayó. No toriemos. Porque usted sabe. Ya. No, pero es que está yendo de muy duro. De forma laboral cayó. Se hundió definitivamente. Sí, se hundió, pero están diciendo que quieren revivirla algunos, ahí hoy en el avance de las 5, que algunos parlamentarios pues quieren revivirla, pero se cayó. Hoy fue 8-6 la votación. Sí, 8-6 la votación. Si uno se movía, se jodía la vaina. Sí, claro. Sí. Pero es que después de que votaron a todos los hijos de los que trabajaban en de los senadores, ¿se acuerda? A una hija de un senador. A otro les quitaron el puesto del partido. Pues no iban a cambiar, me parece. No, no era tan fácil que modificaran su voto. Sí. Recuérdanos cómo va el arepaso, Michi. Ay, Car, lo siento. ¿Cuánto? No le abre la... Porque está modificando, es que está alguna cifra. Como no le abre nada hoy, porque ni la puerta de la casa. Terrible. Mira, perdón, ahí hay un... Car está en menos 53, yo estoy en menos 20, Nico menos 17, Orly menos 9. Tampoco es que hayamos estado brillando. ¿También capaz de trabajo? No, entonces, pero todos, hay un derroche de tarjetas rojas lindo, te digo. Que aquí cualquier cosa que dices te ponen tarjeta roja. No es cualquier cosa. Va. No es cualquier pero cosa. Pero así va a ser la cosa. Claro, así va a ser la cosa. No es cualquier cosa. Bueno, este viernes tiene que haber, Guille. Sí, claro. Pero lo noto con... No, pero está de buen color. Es un color verde. Verde. Exacto. Tiene los cachetes rojitos. No, pero es que se nos iba amañando en la clínica, Nico. Pero la comida. Usted la dijo comida. Que por la comida se amañó. Usted dijo. Necesita molida. No puede comer nada. Arrocito. Ojalá. Pero usted es el único que se aguanta una semana con aguas termales. ¿Qué? Sí, era eso, era agua termal. Y qué horror. Era un caldo, como decía Nico, de agua caliente con sabor a pollo, porque no, no había sí, nada dentro. Nico, el tema del día es... ¿La voz de quién te molesta? No, no tengo derecho a hablar de eso porque yo vivo de la voz. No, pero pues puede ser alguna voz que usted oiga. Sí. Claro. Pero bueno, echémonos al agua. Sí, no, qué carajo. ¿A usted cuál? No estoy pensando. Es que no. Ay, no he dicho nada, Nico. No. Ah, bueno, los que hacen de bebé. Hijo de madre vida, qué rabia. Pero bebé, el payaso. Que hay que ir. Pero él no era voz natural. ¿No era un bebé grande? ¿Y tú? Yo dije que la de tal cual y la de Daniel Javib. Sí. Me molesta. ¿Daniel Javib es el cristiano? Sí, sí, el que es como un motivador y tal. Cristiano. ¿Por qué no, te pero molesta? Es motivador, ¿no? No me gusta el tono de la voz. O sea, me molesta. ¿Es motivador o cristiano? Es un motivador. Las dos. En la enseñanza de Cristo, es cristiano. No, pero claramente no tiene nada que ver ni con que sea cristiano, ni estamos hablando de la voz. De la voz. Sí, solo la voz, no el contenido. No me gusta el tono de la voz. En ese caso me quedo con la voz. O sea, no voz. Me puedo quedar tanto tiempo escuchando lo mismo. Estamos hablando voz pero y contenido, me quedo una con pregunta. La voz. ¿Ustedes han oído Amparo Grisales en Yo me llamo? No, yo no, o sea, veo, no lo veo. Chao. Yo solamente veo cuando sale es Laurita Cuña. Es supremamente fuerte. Es muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí, porque es muy chillona, agreste, gritona, agreste, maltratadora. Pues seguramente les da éxito, pero a mí me parece que... Era una época en que tenía una voz ronca sexy. Eso se fue. Sí, pero eso se fue hace 40 años. Es que acuérdense que han pasado 40 años desde los pecados de Inés sin la voz. Virgen del fotógrafo. Ah, pensé que la Virgen y el fotógrafo han estábamos pasado hablando. 60 años. Ah, con Frankie Linero. ¿Usted más cuál? Yo dije, Xiaomi. Y había, y una que no puedo decir que está en guillotinada, pero que fue reina de Colombia. Ah, reina de Colombia. Reina de Colombia, sí. Que como sobrina de un expresidente. Paola Turbay. Ah, sí, tiene una voz muy, muy fuerte. Bueno, pero yo creo que es que los oyentes son los que deben. ¿Y usted no se le mide o qué? ¿O le da miedo? Oye, Amparo Grisales. O sea, tiene me una... parece muy suave. ¿Suave? Métase con Amparito, bro. Parece que es muy suave. ¿Suave? No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Andrés, la voz de los mayores. De lejos es pinta, pero de cerca es pan, camarita. Para el circo cerró ayer, payaso. No, pero déjenlo. 10-4, no, Tanico. Bueno, 5-8. La voz genérica de los videos de TikTok y la que dice que cantante casado con la hija del cantante venezolano que tiene otros dos hijos que también se creen cantantes. Me tocó darle la vuelta porque no me acuerdo si están en la guillotina. Por supuesto que están claro. En la guillotina. Este es tremendo. La voz de James Rodríguez. Uy. Sí, es difícil. Pero por el... Afortunadamente no habla mucho. Las voces así bien gomelitas, cantaditas, tipo Nicolás Samper, Carmina Castellanos, Emilio Sánchez, etcétera, ¿no, Tanico? Uy, no, pero más gomelos, pero... Karen Vinasco, ¿le suena? Porque a mí no. Tiene más gallos que Feria de Narco Mexicano. Ay, pero es que qué Karen buen Vinasco dicho. Karen Vinasco es hija de... De William, claro. La de Néstor Lorenzo, pura voz de pernito diciendo, vamos a intentar, no, eso es costeño, vamos a intentar sacar un buen resultado ante el scratch. Y mínimo Brasil 3, Colombia 0. Tristemente Brasil no mete 3 goles en una sola. Oh, que tiene buen equipo. No, es que yo lo miré ayer y usted vio la promoción de Caracol. No. Nosotros tenemos a Yondairi, ellos tienen a Rafinha. Nosotros tenemos a Cocosete, ellos tienen a Vinicius. Nosotros tenemos a Cocosete. Yo no sé a qué otro man ahí. Pernito. Y nosotros tenemos a Rodrigo. Pues, brother. Muchachos, no o sea, hagan no. Ese comparativo porque sí, perdemos. Porque perdemos no antes de salir al campo. Fueron 3. Sí. 3-0, ya. Ellos ya. Tienen la casa, nosotros. la fiesta. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si ellos ponen la casa y nosotros ponemos la fiesta. ¿La alegría? Ah, no, ya, ahora sí ya perdimos. Es que la verdad... Qué olor a mufa importante. No, es que la verdad, Nico, es que esa incitación al pueblo a seguir esos partidos es tenebroso. Parecen políticos. Pero usted que es un tipo de fútbol. Pero usted, ¿por qué me regaña a mí? No, pero yo, le pregunto. No entiendo yo por qué. Pero le pregunto. Soy el pararrayos. Le representa ese gremio. Todas las cadenas. Tiraron a tres imbéciles. Sí. Rodrigo, Vinicius y Rafinha. Imagínese. Y pusieron a tres candidatos. Rafinha pusieron. Y nosotros tenemos a James. Yo creo que el comparativo no nos ayuda. Es mejor ir callados. Ellos tienen 11 y nosotros tenemos 11. Esa es la comparación que hice. No, terrible. Y ellos ponen la casa y nosotros ponemos la alegría. O sea, es que en esa casa no hay alegría. Además, la alegría es Brasil. La alegría es brasilera. Yo, y la brasilera. Un carnaval y todo. Pero sabe que eso agarra hinchada. Es que es lo que me parece que hace que este país sea inviable. Mucha gente dice. El fútbol es pasional. Sí, nosotros somos capaces. Claro. Y después. No es que viera los jugadores. Salimos. La llorada es linda. Es que no he visto. No, es que me gustaría que lo viera. Y después, cuando salimos con un. Una derrota, ay, ahora estos son los peores, o sea, nosotros no podemos vivir nunca en un lugar medio. Sí, no se lo olvide. Nosotros ponemos tal y contesta la promoción tal. Y al final, y nosotros ponemos a Rafinha y nosotros ponemos a James. Y entonces, y ellos ponen su porque casa. ¿Está muy mal Rafinha o qué? Y nosotros ponemos la alegría. Yo nunca entendí eso. Ay, Dios. ¿Sabe cuánta gente se pega a esa promoción? Ah, no, mucha millones. Gente. Eso claro, funciona. Pero eso genera. Eso genera funciona. Y pasión colectiva. Pues es al final lo que apelan a eso. Pero mire, yo hablo con un señor que habla de fútbol. Pero es que esos tres manes creo que deben jugar muy bien. O sea, el mejor jugador del Barcelona hoy es Rafinha. Pero no le quepa la menor de las dudas. Pero nosotros tenemos el Real, ese Rodrigo es un monstruo. La rompe, y ese Rodrigo. Vinicius es otro salvaje. La rompe. Y si usted mira atrás, Joelinton la rompe. Y no, no hablaron de la rompe. Todos la rompen. Alisson en el arco, no había la para rompe. Comparar con cuatro, solo teníamos tres nosotros. Exacto. Sí, ya si se aumentaba la cifra, quedamos fregados. Acuérdese del final. Ellos ponen la casa y nosotros la alegría. ¿Dónde juegan? Brasilia. En Brasilia. ¿Eso es mañana? No. Eso es el jueves. Pues aquí le. Pero es que empieza tarde. Sí, 7:40. Si ganamos, día cívico, ¿no? Sí. Ahí sí, todos. Ahí no hay día cívico. Ahí nos unimos a la fiesta. Y no hay día cívico porque no estamos. Si ganamos. Que no estamos en campaña. No, pero si ganamos, yo creo que sí sería bueno un día cívico. Campaña para apoyar a la selección. Claro, estamos en campaña rumbo al mundial, se llama. Claro, exacto. Seguimos con el tema del día antes de que Emilio ponga música, ¿no? Sí, claro, en la voz. ¿La voz de quién te molesta? La de Eduardo Peña. Ay, pero. No, Tanico. Es que en gole nivel plus, impostado, sobrado. Ni Gustavo Niño Mendoza se atrevió a tanto. No, no. Nico, creo. Vamos a ponerle un 5-9. ¿Por qué no 6? Porque está temprano ya. Hombre. La que presenta el programa de campo en las mañanas de Caracol. Yo no he llegado a ese nivel. Sí me parece un ídolo. Yo necesito ir, necesito mañana ver eso. ¿Eso es como el domingo a las 6 de la mañana? Ya, necesito ver eso mañana. Por la mañana igual todo suena un poquito como... Sí, todo es engolado, apenas uno abre los ojos, todo es demasiado engolado para mí. Bueno, Corben Dallas dice, le doy un par de personajes de otra emisora. Uno se llama Andrés Torres y el otro Juan de Alvira. Y por supuesto el pseudointelectual del Santiago Rivas. No, Tani. Vamos a ponerle. No, pueden al gordito quieto. Los otros dos sí. Vamos a ponerle 5-8. La doctora Polo de Caso Cerrado. Uy, sí. Qué voz agrocamionera tan hedionda. Sí, no, esa voz es difícil. Pero es que imagínate con esos casos tan terribles que le toca lidiar. Su tiene tono que, es muy complejo. A mí me seduce. No, me seduce la voz de la doctora Polo. Le voy a poner un 5-8. La voz de Pocho Vélez. Toda gola. Nota Nico. Vamos a ponerle un 5-8. Todas las voces engoladas españoletas de Waze y Google Maps. Esas voces genéricas son que alguien decía, pero la de TikTok, ¿la esa de TikTok? ¿De dónde salió la eso? La peor voz de la historia. ¿Eso es inteligencia artificial o qué? Yo no sé, pero la del peor. Vamos a ver, 5-8. O estupidez artificial. Sí, eso es. Paisitas reforzadas, chucho. Y el grandísimo fastidioso del Chabelo, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-8. La voz de Orlando que dice, de lejos espinta, de cerca espanta. En versión llanera es muy buena. Es buenísimo. Llanerísimo. Chico cerró ayer, payaso. No, pues bueno. No, Tanico. No, es buena esa voz. Qué pena con ustedes. 5-8. Bueno, ahí vamos. El tema pinta bien. Emilio, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo va todo? Pues hombre, bien. Sabroso, rico. Rico, rico. Música. Listo, voy con Barry Manilow. Él hace unos años hizo una serie de discos de covers que eran varios volúmenes. El primero fue las mejores canciones de los 50, el segundo las de los 60, el tercero de los 70 y el cuarto de los 80. Lo que pasa es que como los 70 fue la época de él, en ese volumen él incluyó, hay como de bonus tracks, unas versiones acústicas de clásicos de él, y esta es una original del disco Even Now del 78, Copacabana. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. No le da, pero amor a ti. No le da. Bueno, originalitos, esta me gustó. A ver. Vamos a Albuquerque, New Mexico. ¿A dónde, perdón? Albuquerque. ¿Se acuerda qué serie? Recurrente en dibujos animados. Serie es de Breaking Bad. Sí. Ah, sí, Albuquerque. Claro. Y también la de Better Call Saul, que también es con... Sí, es como una esqueza. Es que eso es un spin-off. Sí, pero también se hace ahí. En los dibujos animados muchas veces hablaban de Albuquerque. También, como sí, que se desviaban de camino. Albuquerque, New Mexico. ¿Cómo se llama, perdón? Albuquerque. Bueno, dos muchachos en New Mexico, Albuquerque, pues los están enjuiciando. ¿Por qué pasó? Y un niño de 11 años también, pues lleva la misma suerte. Porque la policía dice lo siguiente, no sé si a ustedes les parece bien. Trole sufre mucho por sus hijos, pero fresco. Ellos no están en Albuquerque. Se robaron un carro. Intencionalmente golpearon y mataron a un ciclista. No. Y compartieron el asesinato, no, el homicidio, porque sí, eso es, no es premeditado, en redes sociales. Ah, pero no, Tanico. Le digo 5-8. Pero un poco verdes también. ¿Y en las de ellos propias? O sea, como no sé, la sí, víctima, claro, seguro. La víctima es Scott Dwight Habermill, de 63 años. Es que también toman gente. Ah, de pero edad. No métanse con uno de su tamaño. Sí. Mataron el 29 de mayo de 2024. Nah. Él iba con su pequeña bicicleta para trabajar al Sandia National Laboratory alrededor de las 4 y 40 de la mañana. ¿Qué hace uno en una bicicleta, Scott, a las 4 y 40? O sea, esa es la hora que les encanta salir. Puesto a los ciclistas. Tú. Sí. Ah, sí. Y fue cuando fue golpeado por esta gente, dijo el Albuquerque Police Department. Mm. La policía dice que fue un estrellón fatal. Investigan las causas, la imagen del carro que sale y golpea y la bicicleta sale volando como Ricaurte en átomos. Qué poesía. Pues los niños son de 15, 13 y 11 años. No, jue madre. Yo sé que usted sufre mucho por sus hijos. Sí, nos quedaron más empapelados que un kilo de coca. De verdad. Just bomb him, gritaba uno al otro. No. Pégale, golpémoslo. Vamos por él. Y lo volvieron pedazos. Y judicialmente, ¿qué? Pues si son menores de edad. Nico, yo le recomiendo que llame al Albuquerque Police Department. Ahí le dan los datos. Esto es originalito. Para mí que salgan ya los... ¿Quién tiene originalitos? Yo tengo, y esto pasó en la ciudad rusa de Seversk, en el corazón de Siberia. ¿Está bien pronunciado? No, pero voy a seguir. Es como si no hubiera pasado nada. De va a ser De pronto ya la anexó. En otra posición en la vida donde yo no voy a corregir. Era parte de Alaska, pero ya la anexó Rusia. Hay un merecimiento para la corrección. Se llama Seversk. Sí. Muy bien. Perfecto. Nunca había escuchado una pronunciación tan perfecta. Nico me tiró, como se dice, al oído. Es que Nico habla muy bien ruso. Yo, la verdad, no. Claro, fue un mundial allá. Claro, Pravda. Pero bueno, el tema es que en esa ciudad, en Siberia, vive un perro. Siberiano, supongo. No, no te voy a decir. Ahí ese brother. Ah, bueno. Está en problemas. Es un perro que habían, de hecho, pedido. Ya que habíamos mostrado como señales de ser agresivo, habían pedido incluso dormirlo, a petición también pues como de los vecinos, porque ya había estado como con comportamientos erráticos en los últimos meses. Sin embargo, pues su familia se negó a hacerlo. Bueno, este perro atacó a un bebé de tan solo un mes de vida durante la noche y lo mató. El perro. ¿Pero a un niño de un mes? Sí, el niño fue encontrado sin signos vitales por su mamá la mañana del 11 de marzo con marcas de mordeduras en el cuello. Y pues es que el perro logró trepar en la cuna y en un momento de descuido, según informó el medio ruso Rearru. Regulo Ramírez, te digo esa pronunciación, pero voy a seguir derecho. Dice que la familia había notado que el perro estaba un poco celoso desde la llegada del recién nacido y comenzó ahí a mostrar señales un poco agresiva, gruñidos, nervios a la hora de acercarse como al bebé. Y bueno, el caso es que no hicieron como caso a estas alarmas y este perro, que era un perro, bueno, era porque ya lo durmieron, un perro salchicha. ¿Y mató a un bebé? Mató a un bebé. ¿Cómo lo mató? Perro caliente en Siberia. O sea, es una cosa de no creer. Es un perro salchicha en Siberia. ¿Cómo lo mató? No, lo mató a mordiscos. ¿Pero en dónde? ¿Un perro salchicha? En el cuello y en otras partes. Pero es que era un bebé de un mes de nacido. Pero es un perro salchicha. Que un perro salchicha no le... Yo pensé que me ibas a decir eso. Pues por eso dejé la raza del perro para el final. Y yo cuando hago eso, a mí por me sacan eso es roja. Que es noticia. A mí me sacan roja. Muy bien manejado el timing. Vio la angustia de Troller de pensar en sus hijos. Y los hijos ya tienen 24 años. Pero además un salchicha, ¿cómo perpetra bueno, semejante? Pero esperen que hay más. ¿Cómo estaba armado? Hay más. Es que el caso es que también están acusando a los papás por, o sea, una causa penal por la muerte del menor que está tipificada como delito en el apartado del artículo 109 porque es negligencia. Claro. Porque el perro, pues además que ya había estado comportándose de manera errática. Sí. El perro atacó en la mitad de la noche al bebé y lo mató. Tengo muchas preguntas. El perro dormía con el bebé. Voy a ver más preguntas. Se trepó a la cuna, dije. Hay que prestar atención. ¿No le hicieron un análisis? Por eso, o sea, dormía en el mismo cuarto. ¿Un análisis estomacal al perro antes de dormirlo? ¿Qué? Si es que para no ver se lo si comió. Si tiene fragmentos de carne del bebé. Pero es que es lo primero que uno tiene que hacer. Emilio. Sí. Perro salchicha me va a decir a mí usted. A mí me sacan roja por esto, ¿no? Eso sería si el bebé hubiera comido de ella. Salchicha. Yo sí. Ella no inventa. La cara del asesino. A ver, un momentico, miramos bien. Música, Emilio. Listo, bueno, miren. Hace poco conocí. Hace poco conocí una cantante. Conocí una cantante catalana hace poco que está en gran parte radicada en Colombia. Está grabando su música aquí. Y me sorprendió bastante su talento. Ella se llama Cristina Lamar. Esto hace parte del que hasta la fecha es su disco más reciente, que se llama el Perderse y el Quererse. Y esta canción se llama así, Colapso. Bueno, vamos con el arepaso número uno. A ver, pues. Hoy estoy letal. Sí, está a punto nieve. Sí, vamos a hablar, como ustedes saben hoy, si me permiten contarles, sin interrupciones. Espérese un minutico. Los astronautas llegaron ahorita a la Tierra, después de estar 9 meses escondidos en la ISS, International... ¿No saben? Estación Espacial. International Space Station. Space Station. ISS. International Space Station. Bueno, llegaron, que llegó un man que lo sacó. Vinieron dos que estaban ahí hace 9 meses. Sí. Trajeron otros dos para ayudarlos. Ya cayeron al mar. Miren, los están sacando. Están muy, muy... muy mal, porque es que 9 meses en el espacio usted llega y no sabe a qué horas va al baño, sí, no. El estómago no le funciona. A mí me pasó por 9 días. Perfecto, igual. Usted no sabe qué es líquido, claro, qué es cacoso, usted no sabe sólido, nada. Sólido, gaseoso. No sabe nada. Caquita, líquido. No sabe. ¿Cómo, nada. Perdón? Nada, no sabe cosas. Entonces los tienen que poner a cuidarlos un poco. Mira los que van ganando. Porque es que para sacarlos es entre cuatro. Vienen entumecidos. Claro, deben venir hechos unos 9 meses en el espacio. Unos nazarenos. Habían cancelado una misión que los iba a rescatar y todo. Mire. Pero tú sabes que es en el espacio sin gravedad 9 meses. No, muy terrible. No, grave. Que... Claro, grave. ¿Tú sabes qué te pasa? ¿En el cuerpo o en la mente? En la mente, en el cuerpo, en tus partes íntimas. Eso sí, ya no sé. No, ahí sí, imposible. Es que es muy delicado, Ala. No, pues claro. El pelo. Partes pudentes. No, pero aquí en la Tierra, mire. Sí, aquí en la Tierra estamos jodidos. No hay que salir. No. La Tierra. Ah, sí. Aquí está la cabeza más brillante de los originales. SpaceX Capsule de Elon Musk. Acabando con los Estados Unidos a unas velocidades infernales. Perdón. Tranquilo. Haré paso doble. Uy. Los señores que llegaron son dos personas, Sonny Williams y Butch Wilmer. ¿Cómo se llama el segundo? Sonny Williams y Butch, como carnicero, ¿no? Sí, Butch. Butcher Wilmer. Acompañados de otra gente, dos más. Pero bueno, esa es la vida del espacio. Que a mí me parece hartísima. Aburridísima. O sea, tú vas, miras la Tierra y todo, y después, ¿qué hace uno? Pasa a la Luna y te sales ahí a tocar cráteres, ¿para qué? Sí, es como... Eso ahora en aquí rico. En filmografía. Sí, esa, manden los videos. Bueno, repaso número uno. De la superficie de la Tierra. Hasta la ISS, International Space Station. Space Station. ¿Cuántos kilómetros hay? Pero no me miren como un... Tú me mires como un tarado, Orlando, escribe. Yo ni siquiera estoy mirando, que está mirando el Nicolás. Estoy mirando mi papel. Yo miraría ya, 20 segundos se acabó. ¿Cuántos kilómetros hay de la superficie de la Tierra a la Estación Internacional Espacial? Esto. No tengo idea. Uy, no, ni idea. Es el sapo, no mire. No se ve nada. Bueno, pues Troller está tratando de hacer como el honor, pero... Sí. Orlando, 190 mil kilómetros. O sea, queda cerca a la Luna. Menos dos para Orlando Rivera. La Luna está a 300. Sí, 340. Hay que hacer un viaje de una semana. No. Es largo. Es largo. Nadie se le mide mucho a ese viaje. ¿Alguna queja de la nota o está bien? En absoluto. Correcto, nadie se le mide a ese viaje especial. 190 mil kilómetros. Si es poco, se le mide. Es que no en esas es no, difícil es calcular es muy difícil, en el espacio. Muy si el menos uno, 50.000 kilómetros, menos uno. Muy difícil. Menos dos para Orlando, menos uno para ti. Es un satélite, es uno que está aquí al lado, la. Nicolás, 65.000, se salva Michelle. Menos uno es para Nicolás. Y Troller, 25.000. No, menos uno para Nicolás y para Orlando, menos dos. ¿Cómo queda el arepaso? Carl tiene menos 53, yo tengo menos 20, Nico menos 18, Orly quedan menos 11. Queda 400 kilómetros de la superficie. Bien cerquita. No. Bien cerquita. Pero es que se demora. O sea, se puede ver. Podrían llegar, mi amor. Sí. No sé qué pasa. No sé es qué pasa con difícil. El grupo. Segunda pregunta. ¿Cuántos kilómetros hay de la superficie de la Tierra para salir de la atmósfera? Fin. Todo lo he dicho acá, lo he enseñado, pero nadie quiere aprender. Aquí puede haber una hecatombe de problemas. Yo sé, ¿sabes? Siento como la guadaña de la muerte a mi lado. Yo sé, pero te voy a dar un favor, Sarita, trae como una bandejita de plata. Como si fuera el matrimonio con las argollitas. No, yo te consigo una cosita de plata y traes como si. En Herbega, ahí se consigue una linda. Y Herbega no es caro. No, está muy bien. Orlando, claro. 140 kilómetros. Ay, pucha, yo cambié mi respuesta. Michelle, 200 kilómetros. Nicolás, 30. Yo le dije, yo sentía la guadaña. ¿Kilómetros ahí? ¿Qué? Pero Nico. No hay ningún problema. Todo se soluciona hablando, ¿cierto? Eso es. Hay que conciliar. Y Troller, pero ponga el nombre, ¿no? Eso ah, sí. Se me olvidó, sí. Troller, 90 kilómetros. Más. Dar dos a Troller, más dos a Troller son 100 kilómetros. Ah, bueno. Sí. Los demás no les hago nada. ¿Qué son? Pero a este jovencito. ¿De 30 mil? De 30 mil. Pero hablando se solucionan las cosas. Menos dos para Nicolás Samper. Digo, hablando, ¿no? 30.000 kilómetros, o sea, somos muy grandes. Corrección. Y para arriba, 30.000 kilómetros. Sí, es que es. Son 100 kilómetros. Pero Jaime, ya hablando ahora del tema, ¿cómo es posible que nos dejaron, verdad, 9 meses? Usted hablé con la NASA, mire, no, no, pero que él tiene preguntas. No, y cancelaron una. Dicen, le echan la culpa a Biden, ¿no? ¿Cómo queda con el menos 2 de Nico? Y el más 2 de Carr. Carr queda más en menos 51. Nico y yo quedamos en menos 20 y Orly está en menos 11. Pechito. ¿Qué pasó ahí, hermano? No, lo despegamos, por favor. Pero sí, yo casi que fui un profeta. ¿La vio venir? Sí, yo dije, sí, no sé por qué siento la guadaña de la muerte. Veo el meteorito llegando a la Tierra. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para Diana Ross y uno de sus grandes clásicos. Una canción que, de hecho, comienza como una balada, pero luego se vuelve disco, de 1976. Esto que se llama Love Hangover. A remedy, I run from. sí se la han dado, pero recuerdan a Charlie Sheen, ¿no? Claro. Estuvo en Half Men, que fue... Uy, un genio. Sí, ¿le gustaba? Me encanta. Nunca pudo superar Ashton Kutcher a Charlie Sheen. ¿Charlie Sheen bien? Sí. Adicto al sexo, tuvo VIH también, ¿no? Me da lo mismo. Charlie casado con Denise Richards en su momento fue... Y Denise Richards, ojito ahí que... Bueno, voy a poder dar mi nota. Frutti. Yo solamente pregunté, pero ya me están acabando la nota. Charlie Sheen y Denise Richards tienen una hija que se llama Sammy. A ella le hicieron una entrevista en un reality de Bravo que se llama Denise Richards and Her Wild Things y sus cosas salvajes. Y pues ella dijo una cosa muy especial, que le hacen bullying porque se parece al papá. Uy, es que también está muy de malas. Uy. Lo que hacíamos acá, ¿se acuerda lo que decíamos el otro día? Que sí. Ella, Sammy, no, que es la hija de Denise y Charlie, le hacen bullying en todas partes porque es igualita al papá. Ay, no, sí, le creo. Es que el papá no es un lujo de persona, ¿no? No, sobre todo teniendo a esa mamá. A Denise Richards. Es que, mamá, o sea, es que cuando guapísima. Me dice, pero ¿por qué los genes se fueron? Fue del otro lado. Exacto. Aquí hablábamos, por ejemplo, de, sí, de la hija de Billy Joel, sí, y Christy Brinkley, que se parece a Billy Joel. Billy Joel, sí. O la hija de Bruce Willis y Demi Moore, que se parece a Bruce Willis. Willis. Entonces uno dice, ¿por qué no pero se parece? Pero le hacen bullying. ¿Por qué? Charlie debe ser una porquería de sujeto, ¿no? No, ese man es un bacán. Pero sí, no sé, a mí me pero parece es que físicamente no, ese man es un bacán. Y amarilla para Michelle, ¿por qué? Eso. ¿Qué dijiste? Cristian, que me está mandando. No, no, eso no. Amarilla, por favor. Y con pitos y vainas. Y chic, chic. En los originales. Oiga, a ver, que le suena el teléfono aquí. La correcta. Gracias, chicos. Debería ser forma directa, ¿no? Bueno, Nico. Corrected themselves. Bueno, pero ya cualquier error. Rojo. And when my wife tried to prevent me mis cosas, hermano, mis dulces. Oiga, pero tenemos, o sea, esto es todo orden del doctor Mosquera, ¿no? Ahora Orlando está ayudando. Pero, Orlando, por favor, en una bandejita de plata. Sí, que es este vaso de plástico, me hace el favor, Rivera. ¿Qué es este vaso de plástico, no, hermano? ¿Qué presentación es eso? Bueno, ¿quién tiene? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, el trole que usted no habla. Alza la mano. El régimen de Maduro emitió una alerta para que los venezolanos no viajen a Estados Unidos por no ser un país seguro. Ah, no me diga. Sobre todo aquellos que quieran devolverse, ¿no? Exacto, es el problema. Irse. Porque es que terminan en una cárcel de esas. De no, por eso. O sea, que lleven papeles. Ah, sí. Es que sacar una visa de Estados Unidos en Venezuela es un problema. No, y de hecho, de los países no que sé si habrá embajada todavía o atienda. Prohibir que ingresen a los Estados Unidos, Venezuela es uno de los primeros. Ah, no, y es que se formó un problema, imagínese que se formó un problema, habla pues como para redondear la nota, que Maduro le dio por hacerlo de Petro, de devolver el avión de que no... Ah, de los, sí, de los deportados. Que no acepta... Que no acepta, no está aceptando deportados, sí. Sí, no acepta deportados. Sí, sí, sí. Entonces creo que vienen más sanciones para Venezuela. Muy floja esa nota. Sí. O sea, no es, no es que voy a redondear si no hizo nada. No, no, no. Pues no, yo digo para... A mí me gusta cuando es porque... Cuando se echa un pergamino. No, para eso redondear. Soy yo. No, digo porque es que no se sabe qué es lo que va a pasar. Es noticia en desarrollo. Claro. Te haremos seguimiento a la noticia claro, respectiva. Michelle. Bueno, pues sí. Hablando de Trump, Trump y Putin acuerdan una pausa de 30 días en los ataques, pero a infraestructuras energéticas en la guerra de Ucrania. Y ya hemos visto pues cómo estas conversaciones, que es también un rifirrafe entre los acuerdos que tiene directamente Donald Trump con Putin, tanto como los que tiene con Ucrania. Recordemos que ya Putin había dicho que el cese al fuego se iba a negociar con él y no fuera de Rusia, y no ya solamente negociaron, ya dijo que claro, sí. Pero igual los ataques continúan, que es lo más indignante, claro. O sea, no hay un cese al fuego verdadero, y pues este acuerdo tiene que ver solamente con la pausa de los 30 días de ataques, van relacionados directamente a infraestructuras energéticas, dijo Donald Trump. Y que además dice que eso es con la condición de que no se rearme Ucrania, ¿no? No, pero Estados Unidos le cortó la... No, pero de Europa, que no se rearme por el lado de Europa, ni que tenga asistencia de Europa, ni que tenga asistencia... La OTAN, ¿no? No crea. Depende de los gringos. Contábamos acá en su ausencia que todos los productos europeos requieren de asistencia gringa. Claro. Ah, todos los productos militares, dice usted. Sí, claro. Dependen del gas de no sé qué. El tornillo. La PTPA. Eso es el sindicato de tenistas. Ah. El sindicato de tenistas, sí, y ¿sabe quién es el, quién lo creó? Djokovic. Sí. No te creo. Sí, no, es que ¿quién más? Es que es el único que es medio revoltoso de... Bueno, pues... Ídolo. Ese sindicato de tenistas dijo, vamos a presentar acciones legales contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA, o sea, todas las regentes del tenis mundial. Sí. Las organizaciones de tanto masculino como femenino. Por... ¿Cuáles son los argumentos? Dicen, hay abusos sistemáticos, prácticas anticompetitivas, desprecio por el bienestar de los jugadores que han persistido durante décadas, porque claro, se ven mucho los ejemplos de los jugadores que son top 20, que ya son tipos que están a otro lado, pero hay tenistas que, no sé, por ejemplo, para jugar un 250, una cosa de esas, les toca dormir en su carro. Ah, no, ¿en sí, serio? No, está por ejemplo, y si pierden, digamos, no, es una inversión muy arriesgada. Como lo de golf, que usted se puede ganar 10 millones, pero usted tiene que pagar el pasaje, todo eso. Y en este caso, por ejemplo, un 250 le puede estar pagando por avance de ronda $10,000 o $5,000. Entonces dicen, hay unas condiciones muy injustas, no son equitativas frente a deberían todo el pagar dinero un que genera un hotel normal para mínimo, el que se inscriba, ¿no? Entonces, ese lío, además es que las bien Djokovic, el sindicato es que son los bueno, más importantes y todos los tenistas hacen parte de ese sindicato y ya hay apoyo de los grandes tenistas, es decir, no solamente como los que están atrás en la tabla, sino los tipos que están en el top y que les tocó también sufrir de alguna manera eso, dicen no, hay que cambiar las condiciones del tenis porque eso es un negocio muy bueno para algunos, pero para los payasos del circo pues no es buen negocio. La gente cree que los tenistas sí no sufren nada, ¿no? No, esos manes les toca durísimo, muy duro. Entonces parece que comienza una batalla legal bien interesante. Diseña un lugar tan único como tú con la asesoría en diseño gratis de Muebles To Go y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. Vamos ahora con un grupo de Minneapolis, un grupo de jazz vocal que se llama Río Nido, y esta es una canción que originalmente grabó Stevie Wonder en su disco Talking Book del 72. Ellos lo hicieron en un disco que se llamó Voicings del 86. Aquí está You and I. Bueno, hablemos del mundo al instante. Este señor se llama Don Lemon. Don Lemon, ¿quién es Don Lemon? Un fluido. Algo de Jack. No, es un fluido. Don Lemon lo echaron. Lo de Álvaro. Al Don Lemon. Una interrupción más y roja. Pero estoy tratando de averiguar cómo el árbol genealógico. Don Lemon es un señor que presentaba un programa que se llamaba The Don Lemon Tonight en CNN. Ajá. Y al tipo lo echaron porque se burló de Nikki Haley, que era candidata presidencial, que fue la representante en las Naciones Unidas de Estados Unidos durante el presidente de Donald J. Trump. Sí. Fue candidata, sí. Y el tipo se burló. ¿Pero qué terminó diciendo? No, tengo que decir que en la sitio de trabajo me acosaban. Una vez en una cafetería una chica llegó y me pellizcó una tetilla. Y me dijo, está frío ahí. Don, tú te lo buscas, tú te lo encuentras. Donny, ¿qué pasa? Dijo que lo han acosado hombres y mujeres. ¿Ah, sí? Too late. Él es openly gay. Ok. Es abiertamente un señor. Perdón, no es gay, gay. Es abiertamente un homosexual. Sí. No, claro. Me confundí con gay. An openly gay. Un hombre muy abierto. Claro, sí. An openly gay. Sí, abiertamente gay. Homosexual. Claro, cambia un poquito el significado. Gay Orson Welles. No, perdone. Marcel Proust. El de los dichos, el inglés, ¿cómo se llama? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Orlando. Nah, es un... Y Don Lemon. No, par pobres. Pero director, ¿qué diremos los dos? Estamos en promo, estamos en una sección patrocinada, ¿no? Entonces yo no sé qué dices tú, pero yo por mí te liquido. A ver, Michelle. El mundo al instante y nos vamos para México porque, pues este no es un tema nuevo, pero sobre todo en Ciudad de México ha creado mucha controversia. Las corridas de toros. Pues hoy anunciaron que la Ciudad de México ya no serán como las conocemos. El Congreso local aprobó con 61 votos a favor y uno en contra la reforma que permite los espectáculos taurinos sin violencia y prohíbe las lesiones. Lo que deja esto una zona gris, porque eso no quiere decir que va a haber un espectáculo donde van a haber toros, pero sí. No pueden ser sacrificados. ¿Como, pero qué? ¿Como en Portugal, por ejemplo? Que, sí, que algo Portugal... más amable, es un, exacto, nuevo formato. No hay muletas, sino simplemente corrida toro sin, para que lo mate. Corrida sin violencia se llama. Lo que, pues claramente, tiene los animalistas a favor y los taurinos en contra. Es que el toro, el tema de los toros es yo contra esa bestia a ver quién se mata. Claro, pero pues ya a esas alturas la propuesta de corridas sin violencia, pues lo que dicen los puristas, Nico, es que desvirtúa la fiesta brava pues como la conocen. Justamente, obviamente. Fiesta brava. Exacto. Buscan, es que según ellos. Que estamos un mundo inviable. Pues, es otro mundo. Pues no sería entonces una corrida de toro. Entonces, en la bandeja de plata se le entrega al toro unos copitos. Unos copitos. Claro. Y no hay banderillas. Los hisopos. Imagínense, las banderillas los hieren. No, por eso es la esa. No hay la punza. Con chupas. Sí, con una chupica esa. Claro, básicamente es que para evitar las lesiones. En otros animales o personas deben proteger los cuernos. Exacto, del los cuernos toro, ponen con novillo. Un poco de plástico, sí, para que. Con un icopor ahí. Exacto. Solo se podrán usar el capote con casco y la como moneda. De fútbol americano. Queda prohibido cualquier objeto punzante. O sea, las espadas, eso no va a existir. O sea, todo tijeras, pero, punta roma. Pero ¿cuánto durará? Pero Michelle, ¿y el capote sobre qué lo ponen? Como sobre. ¿10 minutos por cada toro? O sea, ¿es una corrida infantil y torean niños? Pues los niños toreros, ¿se acuerdan? Podría, porque ya no hay violencia. No. Normalmente son 20 minutos y ahora van a ser solo 10 minutos. Claro, si se causa lesión o muerte a los animales involucrados, las sanciones económicas serán hasta 3.000 veces la unidad de medida de actualización vigente por cada animal lesionado o muerto. Serían como 16. Es mejor horas. No hacer eso. No es hacer mejor, nada. Es mejor prohibirlo. Pues, sí, claro. El tema es que hay otro problema, porque los veterinarios hablan de los toros que además habían sido criados. ¿Por qué no me miras a mí que soy el director, solo a Nico? No, pues dijo, porque sé que es un por tema los que estados, los cachos, los puristas, no los puristas, usted sabe. Pero ahora entonces también es un problema los toros que fueron criados para eso y claro, no van a ser toros de lidia. Claramente. Entonces, mire, varios problemas. Yo personalmente creo que es mejor que cancelen eso. En Barcelona cancelaron las corridas, sí, hace exactamente 15 o 20 años. No pasó nada, las cancelaron. ¿Y eso que en España? Madrid no hay, sí, ninguna posibilidad de que las cancelen. Las ventas San Isidro comienza ya en mayo. Son 36 corridas de miércoles a domingo todos los días. ¿Y no hay protestas y todo a la entrada? Protestas va a haber, ninguna. O sea, los toros, sí, los animalistas, los digo. Toros aquí sí hay. De acá eso. Sí, todo el tiempo. En no sé, en todas las en Manizales también está prohibido eso. No, en Manizales no. ¿En Cali? En Cali me parece. Cali. No, Cali todavía tiene hasta corridas. El 20, ¿qué? En Francia, sí. En Francia están aprobadas. Y ya, entonces pues eso se va a acabar. Entonces, pero es que imagínese uno con unas, con los cachos, las astas totalmente protegidas, sí, claro, con materiales de poliuretano. ¿Qué es esa corrida? Ahora, lo mismo de San Fermín. Pero un minuto, un toro con su cuerpo lo puede matar a uno. Es que suele decir, el toro igual pesa 600 kilos. No, pero coger toros de 40 kilos para infantes. Sí. O sea, es la corrida de bebito. Baby de toro. ¿Y quién? Pero eso ya se están vendiendo las boletas. No, claro, ya se aprobó la ley. Nadie compra eso. Pues en Ciudad de México. Ahora también han vuelto estos escenarios. La plaza más grande del mundo, ¿no? Sí. La plaza de toros. Y pues México, que siempre ha sido un país que también se ha destacado. Sí, por tener como una tradición taurina importante, ¿no? Pues sí, llega a haber algún tipo de. Bueno, quedó solo para España, pero ahí está firme en. Al menos en Madrid está. Sí, pero. En Sevilla está. Sevilla, sí, claro, Sevilla es muy. Muy de toros. ¿En Colombia no está? No. Es que Bogotá era bogotano, un sitio muy importante. Bogotá no. Pero se puede. Hay unas corridas como por cerca a Bogotá. Cerca, sí. En Mosquera y algunas claro, plazas. Claro, pero son corridas. Pero sí, porque no. Distinguidas. Porque no entran, porque en no entran de dentro de las leyes de Bogotá. Entonces, digamos, por eso las hacen afuera. Pero no van los grandes por allá a Mosquera. Nadie va a Mosquera a una plaza sin. No, pero. Sin, no crea. No faltará. Pepe Cáceres. Lo que llamaban becerradas del colegio. Claro, pero, Pepe Cáceres, ¿en qué? ¿En qué plaza murió? General Motors, por favor. El número 7 es sinónimo de perfección y equilibrio. Y llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo que lleva un diseño renovado y 7 puestos. Vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Adele, una canción que es original de su disco 21, que ganó el Grammy al álbum del año. Y esta versión fue grabada en vivo en el Royal Albert Hall de Londres. Esto se llama Set Fire to the Rain. Is Philippines. Van a preguntarse dónde está el ídolo. Ustedes mismos van a descubrir. Fuego sorpresivo en una casa. Un hombre totalmente como Carl. ¿Cómo se llama? Lívido. No, mal, o sea que usted lo ve y dice. Pálido. No, ese man está. Transparente. No, más mal, está. Hecho añicos. Sí, pero eso es una palabra. ¿Cómo? ¿Qué? Un rictus mortorio. Ya le digo cómo se dice eso exacto. Es que se me olvidó la palabra, pero en inglés es. No, espérese. ¿Es que embalsamado? Demacrado. Ah, demacrado. Hay detalles muy molestos y muy raros que salen de esta casa en Waterbury, Connecticut. ¿Dónde? Perdóneme. Waterbury, Connecticut. Donde una mujer, pues, tuvo secuestrado a su hijastro durante 20 años. La semana pasada, Kimberly Sullivan, de 56. Kimberly Sullivan, de 56 años, fue condenada a asalto en primer grado, secuestro en segundo grado, crueldad con personas y bueno, y pues un maltrato impresionantes. Los cargos vienen después de que su hijastro, de 32 años hoy en día, estuvo cautivo en esa casa, encerrado en un sótano. Desde los 12 años. Uy. Pues madre. ¿Dónde está la idolatría? Un poquito verde. ¿Cómo escapó? Pero a los 12 años, usted que no sabe nada. Los 12 Ven años. Ven acá y me acompañas, que te voy a entregar un juguete y lo mete a un cuarto y le cierra 20 años. Y nadie se pilló la existencia del muchacho. Claro, nadie sabía nada. El abogado de Kimberly Sullivan y Giannis Kalaudis. No, además tiene abogado. Dijo que hay que estar loco para defender es inocente. Eso. Sí. Claro. Estaba en problemas. Sino para que no abra la puerta. Y nunca hirió a nadie. Ella se no pudo ir cuando quería. Él iría a nadie. Ella niega las acusaciones y le pide a la gente que no la enjuicie. Que pues que le parece que ella va a demostrar su inocencia. ¿Dónde está el ídolo? ese verde, ese niño, le dieron la oportunidad, incendió la casa, prendió fuego. ¿Qué? Y ahí fue que lo encontraron. Ay, ah, no digas. Por eso. Pues tenía unos fósforos. Qué chocandela esa vaina. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Connecticut stepmom. Muy ídolo, sí. An emaciated 32-year-old in Whitehead arrest shocked the community. Pero el tipo incendió la casa. A sudden house fire. Para que se pillaran que había alguien ahí. Y ahí lo encontraron. Claro. Pero ya no era un niño de 12. No, claro. Ya era un señor. Ya era un guaymarón. Ya totalmente con tatuajes y todo, que la misma. Tatuajes, pero en jena. Madrastra le hacían las noches a los 12 años. Pero eran en jena los tatuajes para que no le quedara. ¿Quién sabe qué le hizo la madrastra? Dígame, pervertí esa idea. Es que te aclaro qué edad tenía la madrastra cuando lo sé. ¿Cuántos? 36. Uy, ojo que ahí. ¿Cuántos? Le digo, Breva y Arequipe, le digo. Pero y el papá del chino. Sí. Claro, seguro lo dijo. Ya lo vio matar. Porque después de tantos años sin encontrarlo. Yo solo. Me limito a mis fuentes. Me parece ídolo el niño que a claro. los 32 años dijo, ¿cómo me salgo de esta bruja? Lo tenían cuatro chapas, ¿no han visto las fotos? Sí. Furcio. ¿Qué le pasó? No, tengo un furcio de kafta. Pero no lo he hecho. Uy, eso es fétido. Bueno. Eso. Lo tragué todo. Estaba celebrando el Ramadán. ¿O? Ídolo usted. Bueno, ¿alguien tiene una nota mejor de ídolos? Claro, no sé si mejor, pero yo tengo unos ídolos. Bueno, pero algo bueno, es que este es un berraco. Sí, muy bueno, muy bueno. No, entonces no tengo nada. No. Mismo descarta. No, yo lo descarto. Claro, pero usted dice, es que no creo que tengan nada mejor. Pero bueno, mi fe me da para pensar que sí tengo algo bueno. Hágale, sí, hágale. Pero invento roja porque está en amarilla, ¿no? Pero mire, todo esto está en amarilla, ¿no? No, no, está. No, yo estoy sano, hombre. Ah, bueno, tiene opción. Petco Ganchev. Hablamos de Petco Ganchev. Búlgaro de nacimiento. Bueno, él era un futbolista que estuvo en un club. El Arda Krasnodar. Arda. El Arda Barranquilla. Krasnodar. Sí, exacto. El Arda de Barranquilla. Y jugaron el Arda contra Levski Sofía, que es un equipo importante en Bulgaria. Y antes de empezar el partido, le anunciaron a los del Arda que Ganchev había fallecido, 28 años. Ganchev ya no hacía parte del equipo, pero había fallecido. Entonces, cuando arrancaron, antes de empezar el partido, entonces la voz del estadio dijo, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por el alma de Petko Ganchev. Y el estadio quedó sumido en un silencio sepulcral por la sorpresa. 28 años. ¿Cómo falleció Petko Ganchev? ¿Cómo? Nadie la sabía, pero hicieron el minuto de silencio. Cuando iba a empezar el partido, empiezan a sonar unos walkie-talkies por la tribuna. Como, no, mire, qué pilas que esto, qué tal. ¡Amarilla! ¿Qué? Oh, pues pero está buena, está buena. Sí, sí está. No estaba con amarilla. ¿Qué pilas que no sé qué? Pues es que no sé cómo se dice eso en búlgaro. Inténtalo, Brunico, hablas ruso. Milavsk. Exacto. Y entonces de pronto, antes de empezar el juego, otra vez aparece la voz del estadio, pues la gente muy consternada, ¿no? Y dicen, es que queremos echar para atrás el minuto de silencio. ¿Por qué? Porque nos acaban de avisar que Petko Ganchev no está muerto. Alguien nos tiró mal el dato y nosotros hicimos. Lo mataron. Lo matamos. Sí, hicimos el minuto de silencio. Váyase a jugar, hermano, porque bueno. Ya, qué pena. Muy bueno. Corríjanlo. No, pero es una notaza. Corríjanlo. Petko Ganchev. No, está en amarilla. Corríjanlo. Pero es buena nota. O sea, esta es la correccional. No, y es que pierde uno mucho tiempo con este man. ¿Por qué? ¿Usted tiene ídolos o ningún? Yo diría que, pues, sí, yo creo que Kylie Jenner, que está espectacular. Lo único malo que tiene es el novio. De resto, todo es espectacular. Dice que matarlo, pero no amerita. Sí, no amerita. ¿Cuál es esta sección solo? Ah, Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Resulta que sacó una nueva línea de ropa que se llama Kai. O sea, K-H-Y. Ajá. Es una ropa de látex, o sea, como unos vestidos súper sexys de látex, ¿no? La única que se puede poner eso es... Sí, obviamente. De hecho, yo creo que... Me llego a poner un vestido de látex. Me ha parecido que aquí los ha traído. Con látex y tranquila. Ah, sin problema. Bueno, entonces el catálogo sale ella toda seductora, vestidos rojos, negros. Y salió en las redes sociales diciendo que ella recomendaba este... Además, porque ella es la propia modelo, ¿no? Esa es la única marca. Son las modelos de todas sus marcas. Ella tiene dos niños. Ella tiene dos niños que tuvo. Tiene tres con Timothy. Sí, con Timothy ya tuvo uno. Se le mete uno en todas las notas. Está en amarilla. Pero a mí amarilla. Tiene tres. Amarilla. Contándolo amarilla. A él, porque él se ve como un niño chiquito al lado de ella. No lo han visto. Es que claro, está de regreso a las canchas. Dale un poquito de tiempo. Claro. Dale un poquito de tiempo. Que también le estás metiendo inyección electrónica y Carl está afinando cuatro bujías. Espérate. Una roja, brother. Estuvo bueno el apunte. Eso es lo que Carl de los dos. A Michelle. No, es que yo pensé que ella roja. A mí no me importa. Pero me parece buena idea. Y yo pensaba que te había tenido uno con Timothy. El caso es que recomendó que para llevar a sus niños al colegio, esa era la mejor pinta. Ah, entonces ya obviamente linda reunión de padres, ¿no? Los papás están haciendo cola, los papás están haciendo cola para ir al colegio. A llevar a los chinos al colegio. Claro, a llevar a los chinos, se disparó la... Un poco flojo este Perdóneme, muy bueno. Petco Ganchev. Una notaza. Está a punto de roja. ¿Y? Pero es que una notaza, pero ¿quién decide eso? ¿Qué va a ser una notaza? ¿Te pareció una notaza la de Petco Ganchev? Oh, pues sí, no está buena. Muy buena. Carla, ¿por qué Trole le tiene miedo a usted? No, me pareció no buena, de verdad. Miedo. Además, quiero ver cómo hace uno retroceder el minuto de silencio. Vamos a hacer un minuto de... Eso todo es... De bulla. De bulla. Es, ¿qué hacemos? Un minuto de bulla. Mi mejor momento. Es que no han entendido. ¿Usted no ha entendido que este man es un mentiroso? Dios santo. Orlando. Y Trotters, oiga, me impresiona cómo devolvieron el minuto de silencio. Pues es que Carl llegó aporreado. Surrealista minuto de silencio hubo. ¿Qué? ¿Opina? Sí, por eso. Regala, me regala nomás 30 segunditos, director. Claro. Para hacer un gran homenaje. No hay que decir nada, simplemente. 30 minutos de silencio. Solventar el homenaje. Silencio, por favor. Me cae bien, ahí va. Señor. Eres una mentira. Me cae bien. En los originales, los mitómanos. Esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta. Porque lo que no saben, se lo inventan. Lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocchio. Una mentira repetida mil veces. Son se como los siete enanitos de Iván. Y si no te lo diga Nicolás Samper, el rey. El pastorcito mentiroso, ¿qué es personaje es ese? Pero es un personaje. Por eso en todas las secciones clásico. Hay para niños, la, para adultos, todo para circos. Para el todo. El pastorcito mentiroso. ¿Tú pero no es de circo? Que... Cuentos infantiles. Es infantil de toda la vida. Claro, es un cuento ya no le creen. Es Nicolás Samper, alias el pastorcito mentiroso. Ese que dice dos veces. El lobo. Lobo, sí, a comer el lobo y a la lobo. Tercera hay lobo de verdad y nadie le cree. Es el pastorcito de una secta religiosa, que esos también. Son mitos de pueblo. No, eso es cuento de la literatura popular. Universal. Cuentos populares. Sí. No tengo nada más que hacer. Ahí sigue mintiendo, por ejemplo. Roja para Nico. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Los originales. La literatura universal. Shakespeare es un bebé de brazos. Sí. Comparado con esta obra magna. Homero nunca. La gente que sabe más, el argumento de Macbeth o el de esto. Carl tiene menos 51, Nico queda con menos 22, yo tengo menos 20, Orly menos 11. Y tú estás para roja pronto y usted cualquier movimiento roja. ¿Por qué? Listo, vamos con música, Emilio. No. Y Troller le cree todo lo que dice. A mí lo que me da risa es que Troller cree que el man está diciendo la verdad. Es un mentiroso. Pero es que, perdóneme, ¿usted sabe quién hizo el pastorcito mentiroso? Emilio. Esopo. Es que no estoy diciendo yo cualquier cosa. Bueno, vamos con música. Que Shakespeare es más que Esopo. Nah. Voy con música y el turno es para un proyecto que se llama New Yorican Soul. Roja Injusta. New Yorican Soul. Y buena banda, me encanta. Sí. ¿Y saben algo? Invito a nuestros oyentes a que adivinen quién es la voz en esta canción. ¿Mujer? Sí, mujer, porque es que... Yo sé. Creo que tú y yo sabemos exactamente cuál es. Es una mujer que es conocida por un género tropical, pero aquí está haciendo un cover de un tema original de Loleara Holloway. Esto se llama así, Runaway. A ver si adivinan quién es la que canta aquí con ella. Démosle ahí. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Y lo difícil siempre es dar el primer paso. Estuve con Julio Correal hablando de eso en el videoblog que junto a Aicos y la FM nos atrevimos a crear. Así que búsquenlo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, en todos lados. No se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Antes del arepazo, quiero hacer justicia. El pastor mentiroso es una fábula atribuida a Esopo como una moraleja que advierte contra la mentira y el abuso de confianza. En España y Latinoamérica se menciona a veces como el cuento de Pedro y el Lobo por confusión con el cuento musical homónimo de Sergei Prokofiev, sí, que tiene un argumento diferente. También ha sido editado en numerosas ocasiones con el nombre de Juan y el Lobo. Este cuento se ha extraído de la célebre frase ¡que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Como símil de amenazas infundadas. Por favor, devuelve el tape. Le quitamos un punto a Nicolás. Dos puntos, por quitaron favor. Dos. Pero con una sola condición. Que le ponga la roja que usted considere que más se burló de que le hubieran puesto la roja. Estoy dentro de la mesa de trabajo. Está en Orlando. Está este man. ¿Puedo poner dos rojas? No, una. Ah, bueno. Vamos a ponerle la roja a Michelle Arévalo. ¿Por qué? Si yo no me burlé de ti. ¿Qué? Todavía tienes el rictus de risa. Yo no me burlé de tu historia. Totalmente. Menos, le quitamos dos puntos a Nicolás y le ponemos, le quitamos dos puntos a Michelle. Y eso que fui generoso. ¿Y la otra para quién era? Aquí de este lado. ¿Pero estás seguro que es Michelle amigazo, o el de este lado? Amigazo. No, pero yo creo que Orlando no la merece. ¿Michelle? Michelle, sí. ¿Última palabra? Última palabra. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Carl tiene menos 51, yo tengo menos 22, Nico menos 20, Orly menos 11. Parece consejo de ministros es. Siento mucho, pero usted... Y así yo no me siento al lado de ese señor. ¿Qué tal? Carl, en cambio, fue muy respetuoso. Que va a ser respetuoso. Le ha dado un punto, por lo menos. Yo no me burlé de tu historia, Nico. No, arepaso, ¿qué? Arepaso, arepaso, primera parte. Tienes risa todavía. Tienes rastros de risa. Borones de risa. Arepaso, primera parte. En este momento, ¿qué tres compañías en Estados Unidos valen más de 3,000 ¿De qué? De 3 trillones de dólares. 3,000 millones de millones de dólares. Hay tres compañías. ¿Trajiste la bandeja de plata? ¿Se puede un poquito más o ya no? No, no, sí, sí se puede. ¿Quieren revisar? No. Pues, porque es que Trolle, lo que pasa es que lo noto anémico, entonces. Tocarle más tiempo. La embarré, pero igual. Bueno, car Nvidia. ¿No te da Nvidia? Tesla y Amazon. No, brother, muy mal. Una sola. Pero espero saber qué pasa con los demás. Nicolás. Alphabet, Apple, Microsoft. Dos bien. Esto parece la Inquisición. Orlando, Amazon, Tesla, Facebook, ni una. Y finalmente, Michelle, Nvidia, OpenIA. Inteligencia artificial, la OpenIA. Y Meta, ni solamente una. Te salvas. Menos uno para Orlando Rivera. Son en los originales. Apple, Microsoft y Nvidia. Correccional. O se mantiene Bill Gates. Lo cual tengo Nvidia. Bueno, el humor. ¿Qué? Ahora entonces toca decir que es un tirazo. Dígalo. De luto el humor. Con mortaja prestada. Segunda pregunta. ¿Cómo queda el arepaso? Y ahí no hay punto para nadie, ¿o qué? No. Yo dije dos. Ojo. Ojito ahí que yo dije dos. No, eso no es. 6-6. No, pues queda igual. Sería 6-6. Todos los días. No, pero. Menos uno. Orlando para menos Orlando. Uno. Ah, ya queda menos 12. Ya está. Carl tiene menos 51, yo tengo menos 22, Nico menos 20, Orly menos 12. Siguiente pregunta. ¿Te acuerdas las predicciones y antes de un mes cuál es la próxima compañía de Estados Unidos que va a costar más de 3 trillones de dólares? La número 4 de la lista glamorosa de los 3 que hay. Hay una cuarta. Pasa la bandeja de plata, pero no de plata chimba como la que trajo Nico de Rusia. Plata no, muy buena, muy buena plata. A ver, ya, o hay que darle a Troller otro año. Sí, no. Mucha suerte a todos. Carl Troller, Open Intelligence, Val Cadals. Michelle Amazon, Val Cadals. Nicolás Amazon, Val Cadals. Orlando SpaceX. ¿Qué pasa, Orlando? Pero, pues al Cadals, sencillo. O sea, vamos al Cadals y vamos a Orlando y hagamos el show. Hay Cadals de Cadals. Hay algo aquí, pasa. Claro, algo, hay diferentes tipos de Cadals. miremos, a ver, hábleme de Open Intelligence, Troller. Pues entiendo que es una compañía que está creciendo muchísimo. Esto como todo lo de los chips para... Ok, pero Amazon me parece que podría ser una buena respuesta. Sí. SpaceX no me parece buena. Es porque va en caída. Porque es pésima respuesta. ¿Y Open Intelligence alguien conoce que pueda defender a Troller? Sí, no la conozco. Yo conozco Open English. No, de hecho la quería comprar Elon Musk y ellos tienen incluso. Pero. Menos uno para Carl Troller y para Orlando. Mucha explicación. La corrección. ¿Es un chiste bueno? Buen tema. Que es un chiste, dijo. Yo diría que amarilla para este, pero no le pongas simplemente gallete amarilla. No, la empresa es una que ya llega por cuenta de la inteligencia artificial. ¿Ah, cuál? Meta. Esa es. La del señor Zuckerberg, que es un absoluto cretino, pero Mire. Meta es la propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp. Sí. Se llama Meta. Era menos uno solamente. Esa es, no, menos uno para Carly y para Orlando. Sí. ¿Cómo queda? Carly queda menos 52, yo tengo menos 22, Nico menos 20 y Orly queda menos 13. Vamos cabalgando, Orly. Hay tiempo para liquidar. Pero siempre contra mí, eso es clarísimo. Te va a tener tiempo para meter rojas en cantidades. ¿Qué me indica, Nicolás, en qué momento? Yo llego a hacer ese tipo de intervenciones y a mí me van, vea, tamboreando así. Pero ya comenzó mi Jaime. Yo, vea. Roja, brother, por favor. ¿Por qué? Jaime, yo no quiero esas cosas. Te lo acepto a ti, pero este es que no es Jaime. Roja, brother. La corrección. Ahí vamos. Ahí vamos. Siga buscándosela. Estaba hace rato. Hasta que se ponga feliz al director. Lo quiero ver feliz. Cuando me clave 10 manos rojas como la vez pasada, ahí va a ser feliz y lo quiero ver así. Feliz. Esa es mi misión. Hacer feliz al director. Hacer feliz al director. Ahorita en la siguiente, porque es que estoy cansado, director. ¿Cómo queda? Carl tiene menos 52, yo tengo menos 22, Nico menos 20, Orly queda con menos 15. Carl, ¿este cree que se va a ganar en serio $50,000 en este concurso? Vamos con música. Despegamos y música, por favor. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un grupo nuevo, un grupo inglés femenino vocal que se llama Say Now y esta canción se llama Don't Text, Don't Call. De abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. Abajo, por supuesto. Una pareja de marroquíes que introdujo ilegalmente a Italia una niña de pocos meses. Tomaron la niña y la transportaron en una bolsa de mercado. En un barco que ha partido desde Tánger. ¿Y cuál era la intención de llevarla en esa bolsa? Venderla en Europa. Hay una operación que se llama Salva al Bebé y que está detrás de toda esa clase de mercado negro con humanos. Y entonces se dieron cuenta de la operación que estaban tratando de hacer. Y había, no solamente fue la pareja, sino también capturaron a otras dos personas que hicieron parte del asunto. La niña había llegado a Italia en octubre y la embarcaron clandestinamente, sin estar registrada en la lista de pasajeros en el barco que partía desde Tánger, ¿no? Y la niña había tenido problemas de salud. Cuando llegó a Turín, que era como su destino final, la iban a llevar a un hospital y pues la madre biológica, que era la que iba a recibir el dinero, y dio a la niña y tenía la intención de venderla. Bueno, pues finalmente, después de hacer una gran persecución frente a todos estos problemas, la policía localizó la casa donde escondían a la niña, la pareja que la tenía retenida, digamos, para ser puesta a la venta, y las otras dos personas que hicieron parte de esta conspiración. Entonces, pues, abajo para aquello, pero arriba porque la policía actuó de manera veloz, eso sí. Pues, por lo menos. Sí, la lograron salvar. Sí. Bueno, ¿ustedes qué tienen, arriba o abajo? Pues a mí me parece arriba, seguramente al presunto implicado no, pero es que la ex de Elon Musk hizo un importante llamado a todo el mundo desde su cuenta de Twitter, y es que ella es la cantante Claire Boucher, y ella, pues, quiere mantener el anonimato de sus hijos, pues los cuales tiene con Elon Musk. Pues vamos, seguramente ustedes ya lo conocen. Vamos a recordar cuál era el niño que sale junto a Elon Musk en casi todos los eventos públicos. Incluso se lo ha visto a él solo con Donald Trump, paseando por todas partes, y se ha robado pues también como el show. Hace poco también salió en un pronunciamiento del presidente donde también hablaba Elon Musk. Recordemos que mandó a callar a Donald Trump en repetidas ocasiones. Claro. Es un niño pues que además es muy enérgico, y se le ha visto pues como que también también está en todos los eventos de campaña, pues donde sale Elon Musk hablando de su papel como en Touch, ¿no? Mm. Pues bueno, resulta que ella dice que está cansada, que le da mucha pena haber tenido que utilizar X o Twitter para hacer este pronunciamiento, pero es que simplemente ya no sabe qué hacer. A ella le parece que la fama es algo muy peligroso y que ya no quiere seguir exponiendo a su hijo, que ya sabe que además todos ya lo conocemos por obvias razones, que está desesperada y que no ve otra manera de captar la atención de Elon Musk. Ella puso: no debería estar en el público así. Realmente deseo que la gente deje de publicar fotos de mi hijo en todas partes. Creo que la fama es algo a lo que hay que darle un consentimiento y una aprobación. Obviamente las cosas serán como serán. Agradezco muchísimo, solo puedo pedir que de esta manera se retiren las fotos de mi hijo de internet, lo cual parece un poco muy complejo complicado. A estas alturas. Por favor, responde sobre la crisis. De X. Sí. Por favor, responde sobre la crisis mediática de nuestro hijo. Lamento hacerlo públicamente, pero ya no es aceptable ignorar esta situación. Un tuit que después borro. Ah, ya lo negoció. Claro, bueno. Exactamente. Yo lo que iba a decir es que tenía toda la razón, o sea, para... Tiene, perfectamente. Para tú, digamos... cuando tú subes fotos de tus hijos a redes sociales, tienes que tener consentimiento de ambos padres. De ambos padres, sí. Correcto. Y pues más un niño que ya se volvió muy famoso, muy famoso y completamente mediático. Ahora, ¿quién sabe cuál fue la reacción de Elon Musk? Y pues horas después el tuit fue eliminado. Bueno, sí, pues después terminan como Mi Pobre Angelito. Sí, exacto, ya cuando viajas. Controlable, sí. Y bueno, Carl, ¿arriba o abajo? Sí, arriba por los precios. Sí. Parece que se acaba de vender un apartamento en el West Village, justamente ahí donde empieza toda la película de nuestro amigo Timothy Chalamet, porque ahí era el barrio donde arrancó todo este digamos, movimiento folk en Nueva York. Y está muy cotizado el barrio. 60 millones de dólares pagaron por un apartamento. La plata por importante. Sí, bueno, el apartamento que tenían, 150 Charles Street, lo habían comprado hacía 9 años en 21 millones, lo vendieron en 60. Y pues obviamente es un apartamentazo con vista al río Hudson, todo, ¿no? Sí. Así que está mal. Ahora, pero solo quiero decirle que es el récord en esa zona de Manhattan, en esa zona, porque arriba venden unos, claro, unos más caros, sí. ¿Cuál es el, qué es lo que tiene este apartamento para mí? Sí. Que uno dice, bueno, porque pues obviamente una terraza, no, pues Michelle viviría ahí feliz. Todos viviríamos felices realmente. Viviríamos tú y yo felices. El problema es son los pagar los impuestos y todo eso, ¿no? Qué camello. Y después, ¿no?, de lo que ya sabemos cuánto están los taxis. Predial en Estados Unidos. No. Los parqueaderos valen $500,000 el espacio de... ¿Qué? $500,000, sí, $500,000. Un parqueaderito, por si caso necesitan algo. Y, pero lo curioso es que dicen que es un apartamento, un edificio. El edificio tiene 91 apartamentos y pues es muy rico vivir ahí porque hay gente que, pues, con los vecinos, sobre todo los vecinos, que sin vecinos no hay nada que ver. Sí. Usted de pronto, exacto, entra ya a su apartamento de 60 millones y lo mejor es que se puede encontrar a Bon Jovi. Ay no, no digas. Ben Stiller. También. Ryan Seacrest. Y para mí, la mejor, Irina Shayk. Ah, vea. Ah, bueno. Buen vecindario. Está bueno. ¿Tiene plata para eso? No, ¿Irina? Pues imagínate, parece, no, muy difícil. Mucho billete. Será verla cuando salga del apartamento. Es mejor, sí. Estar uno ahí parapetado cual paparazzi ahí a ver qué pasa. De ahí hasta que salga. Sí. En AVE Villas somos el coworker de los trabajadores de nuestro país. Eso es hacer co-banking. AVE Villas juntos trabajando y con AVE Villas vamos a un momento musical en los originales a cargo de Emilio Sánchez. Listo. No sé si se acuerdan, pero para allá como entre el 2004 y el 2008 hubo una moda que era hacer discos de covers como de clásicos en inglés, como a ritmo de bossa nova, a ritmo de chill out. Uy, sí, terrible, ni me hable. Sí, bossa velosa, sí. Y además eran argentinos. Sí, no había ni un brasilero. No. Bossa and Stones. Bossa velosa, sí. Pero hice muchas versiones. pero por otro lado los italianos hacían unos covers tremendos y salió en ese momento un disco que pues no fue tan famoso, que se llamó L'Aperitivo Italiano, y era versiones a lo italiano de clásicos anglo, y ahí van a oír este por un artista llamado Arco Iris y una canción original de América, el clásico más grande de América, Horse With No Name. Originales. Sí, en un día como hoy nació Nat King Cole, ¿pero eso no fue ayer? Sí, claro, pero sí. Es que Orlando me lo refrescó que hoy vuelve. No, pues usted sabe que digamos, murió a las 12 de la noche en punto. En un día como hoy nació Manuel Zapata Olivella, gran profeta. Poeta y profeta, hombre. No, pero pero entonces no me puede, pues. Es que es una rogadera para que Orlando le mande uno las vainas increíbles. ¿Y qué otro homenaje? Tiene a Sarita, pero no. Ni entre él y Sara no hacen la vaina. Corrijan a Orlando. Roja. Uy. No, pero es que estaba en Roja. En los originales. Es que yo le he dicho muchas veces, brother. ¿Cómo era, le pasa? La correccional. ¿Otra vez nació Peter Grave? Car están menos 52, yo tengo menos 22, Nico menos 20, Orly quedan menos 17. En un día como hoy nació Peter Graves, en un día antier murió, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? John Kander, compositor de New York. A ver, Emilio, ¿quién es? Bueno, él? John Kander junto a Fred Ebb hizo mucha música de Broadway para empezar, hizo los musicales Cabaret y Chicago. De hecho, pues Chicago muy famoso de Bob Fosse. Y él escribió junto a Fred Ebb también esta canción que originalmente cantó Liza Minnelli en una película de Martin Scorsese, pero quien la hizo muy famosa fue Frank Sinatra. La vamos a oír por dos personas muy representativas de Nueva York, que son Frank Sinatra y Tony Bennett. Aquí está New York, New York. En un día como hoy nació Ana Obregón, actriz española en el 55. Luc Besson, cineasta francés, grande, un grande. Irene Cara, ¿por qué no pusiste Flashdance? Uy, no. Son siquiera. Odios. No, gracias. Son odios siquiera. Personales, son odios. No, gracias. No, pero siquiera Francia. No. En un día como hoy nació Vanessa Williams, divina. Divina. Sí, ella fue Miss America. ¿Ella no tuvo un escándalo en Penthouse? Sí. Fue Mr. Penthouse. Pero fueron unas fotos que le vendieron a Penthouse. Ella no puso pero para Penthouse. Pero sale completamente en pelota. Sí, exacto. Mostrando mujer. Cavidades. A ver. Mujer divina, talentosísima, actriz y cantante. Ella tuvo un par de éxitos como cantante en los 80 y en los 90. Esta se llama así, The Right Stuff. Je réside en Paris. En un día como hoy. Sí. Muy sensible. No, pero muy, me parece. No, pero mire que todo el mundo se ha ganado vainas menos usted. Ah, pero eso sí lo tengo. Claro. Usted lo tiene frito a Orlando. ¿Por qué? Pues le hizo meter una roja fulminante. Ah, no, pero es que también. En un día como hoy murió Iván el Terrible, zar ruso. No me diga. 584. Murió John Edmund Adrian Phillips, conocido como Papa John. Ah, el de la pizza. Bueno, muy bueno. Miembro y líder de la banda Mamas and the Papas. Ah. ¿Qué vamos a poner de ellos? Nada. En un día como que no sea California Dreaming. ¿Qué vamos a poner de ellos que no sea California Adam Dreaming? Levine. Vine. Guapísimo. Es un. No se estamos ha bañado de acuerdo. Desde el día en no que nació. Importa de acuerdo. Que no se bañe. Bueno, hay que meterle como un cárcamo en una serviteca. No. Pues vamos a ver vamos a ver uno de los éxitos de Maroon 5. Se le empieza a gemir. ¿Sí vio cómo no. se descompone? Empieza a guturar. Sí. Hi, Adam. Jadear. A jadear mucho. Pero es que. Y a gimotear. O sea, tú es que todo. Ya es hora de que el señor se duche. Vamos entonces a recordar este éxito de Maroon 5. Esto se llama Sunday Morning. Esto es que... Bueno, un día como hoy. Sí. Veamos, hermano, porque es que la situación está... Bueno. El palo no está para cucharas, dicen por aquí. Anthony Minghella, cineasta británico, él fue productor de muchas películas. Entre ellas del Paciente Inglés, Academy Award winner. Anthony murió en el 2008. Chuck Berry, compositor, cantante, guitarrista. Te vamos a poner de Chuck Berry. Nada. ¿No? Que no hay espacio para tanta gente. Pero es que son muy buenos. Queen Latifah. ¿Qué vamos a poner de Queen Latifah? Por ¿no? Nada. Pero buena actriz, ¿no? No, y gran cantante también. Es que las actrices, ¿cómo hacemos para que interpreten aquí? No, pero les cantó alguien. Perdón, primero fue cantante que actriz. Sí, Emilio, pero está bien cuatro. ¿Sí o no? Es que más de cuatro ya se nos vuelve, esto es como... Por eso esa sería la cuarta. Circense. ¿O sea, esta sería la cuarta? No, señor, la cuarta es el señor de Alan Parsons. Ah, ¿verdad? Me parece más importante. Ah, nació... Bien, muy bien. No, Eric Wolfson. Ah, eso sí decía. Me pongan a... O sea, esos dos no se pueden sentar en la misma... La misma mesa. A compartir manteles. No, cubiertos de plata y desechables. ¿Con la FIFA o Alan Parsons? Bueno, no, yo me voy por Alan Parsons. No. Emilio, cubiertos de plata o desechables, esa es la elección. Así de sencillo. Depende, hojas de bijao para depende, comer. Porque si es un picnic, pues cubiertos de plata. Claro, ¿con qué vamos, Emilio? ¿Qué decís? Listo, bueno, vamos entonces. Un día como hoy nace en 1945, Eric Wolfson, compositor, músico, cantante y manager, y junto a Alan Parsons, él fundó The Alan Parsons Project. Él hecho. Es en la parte de Project. No, de claro, exacto. No, de hecho, no, de hecho, él fue el que le dijo, oiga, tengo unas canciones. Por supuesto, dejó las hojas de bijao. No, de hecho, él fue el que le dijo a Alan Parsons, oiga, tengo unas canciones basadas en la obra de Edgar Allan Poe, hagamos un disco de esta cosa. Y por ser Alan Parsons, el más famoso de ellos dos, le pusieron al disco el proyecto de Alan Parsons. Pero claro, después, cuando tocó hacer más, pues lo asumieron como si fuera una banda, pero eran ellos dos realmente. Y esto es del disco iRobot del 77. Esto se llama así: I Wouldn't Want to Be Like You. Buena. ¿Saben qué es lo que dicen? Que lo más difícil de cambiar es arrancar. Es el arranque. Pero cuando uno da el primer paso, el resto fluye. Y vea el cambio. No solo lo siente usted, sino todos los que lo rodean. Por eso, estuve con Julio Correal hablando de eso en el nuevo videoblog El Primer Paso, que nos atrevimos a crear junto a Aicos y la FM. Así que búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. sola nota. Y disfrútenla. A ver, ¿qué habrá? Hoy fue ejecutado con nitrógeno, gas nitrógeno, por primera vez en Luisiana, el que les conté. Sí. El que no se sabía hasta hoy. Exacto. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, entró, respiró, hizo un aire corto. Sí. Y el nitrógeno entró en sus pulmones y lo demacró, le quemó los pulmones por dentro. Dios mío. Murió a los 46 años y ya. Rodeado. Rodeado de testigos de los familiares de la víctima. Quiero contarles quién es la víctima y qué fue lo que él hizo para merecerlo. Quiero que lo oigamos con detenimiento. Troll no empiece a ponerse nervioso. Molly Elliott, una chica, trabajaba en el French Quarter en New Orleans. Es un barrio de New Orleans, sí, muy famoso. Y alrededor de las 5 de la tarde del 27 de noviembre de 1996, caminó al garaje del Hotel Sheraton donde tenía parqueado su carro. Sí. Ella se iba a encontrar con su esposo en la oficina a las 6 para salir a comer juntos en el French Quarter. Mm-hmm. ¿Ah? En Bourbon Street. Sí. ¿En dónde? Bourbon Street. Ok. Y bueno, eso fue lo que dijeron los policías en ese momento. Mm. Hoffman en ese momento tenía 18 años. Sí. Trabajaba en el garaje. Llevaba 2 semanas. Y pues la secuestró con una pistola y la llevó a un cajero a sacar $200. Un ATM. Uh-huh. Y pues si hubiera parado ahí, ya hubiera sido gravísimo por ser negro. Y en esa época lo molesta. Pero el ATM video muestra el terror de la señorita Elliot, señora Elliot, que sacó el dinero y estaba sentada al lado de la víctima. ¿Cómo vamos? Sí, hasta ahora, bueno, vamos al recorrido. Sacó el dinero y Hoffman forzó a Elliot a que se fuera a una remota área en Santa Mani. Ella le rogaba que no la hiriera, pero Hoffman era tranquilo. Él confesó el crimen. Él dijo que todo eso fue verdad. Sí, lo confesó como 10 veces. Nitrógeno, claro, a través de la nariz. Su muerte, la de ella, terminó y al final de un camino, porque le digo, vaya y camine sola. Y la dejó caminar, caminar y caminar. Primero la violó 2 veces. Uh-huh. Y después ella, pero me puedo ir, vaya, camine, camine, violada. Y él la siguió y le metió un tiro en la cabeza. No, terrible. Con tan mala suerte que no la mató. Logró caminar muchos metros más, pero estaba completamente desnuda. Sí. Y se murió de frío. Uy, qué terrible. Eso fue en noviembre. Una noche de noviembre. And she died. Wow. Mira la cara de Troll. Tranquilo, que sus hijos son de 9 años. No, es que sí. Pero tranquilo, hombre. Su marido identificó el cuerpo después del Thanksgiving, que era el día de Acción de Gracias, y al otro día apareció esa vaina. ¿Quién es Jesse Hoffman? No nos importa, ya murió. La guillotín, pero con nitrógeno, gas nitrógeno. Si tienen algo igual a este infierno. No. Terrible. No, es que es difícil. Bueno, aunque aquí están pasando unas cosas terribles. Las niñas de 19. Pasó en el año 96. Estamos hablando de que pasó. Bueno, sí se merecía la pena. Yo creo que el infierno para el tipo sí fue la espera, ¿no? Y pues rojo. Claro, exacto. Más que morir, morir fue al revés. Paso número 3. A ver, cuéntame de la compañía Dollar General. Tú has ido mucho a esas tiendas de Dollar General. Dollar Store. Dollar General, que todo vale un dólar. Sí, todavía existe, ¿no? ¿Cómo que todo existe? Es el arepaso de hoy. ¡Entusiasmo! Dollar General anunció los reportes de utilidades de su último trimestre y decidió cerrar 100 tiendas, el que piensa, pierde, incluyendo pero el que 96 piensa, Dollar General y 45 Pop Shelf Stores. ¿Cómo? Perdónenme. Pop Shelf Stores. ¿Y pero qué es un Pop Shelf Store? Claro. Espere, que es que yo me investigo. Ok. Y pues están muy preocupados los dueños porque son 96 más 45 Pop Shelf Stores. ¿Y qué son esas? Pop Shelf Stores, según el gerente, sí, hay aproximadamente 1,000 Pop Shelf Stores. Sí. Y es para enganchar al consumidor para comprar con diversión, sin estrés, experiencia de shopping de $1. Uy. Pop Shelf Stores. ¿Cómo es la experiencia divertida de eso? ¿Qué es lo divertido? Pues, comprar cosas de $1 que todo se daña a los 5 claro, minutos. Claro, salir del almacén se dañó todo. Almacén. Pero bueno. ¿Cuán incluyendo? Los Pop Shelf. Incluyendo. Pero no se burle de mí. Incluyendo. No, yo estoy como recordando la nota, hombre. Los Dollar General. Los DG Market, los DGX Markets y los Pop Shelf Stores. ¿Cuántas tiendas opera hoy en día Dollar General? Incluyendo DG Market, Dollar General, DGX y Pop Shelf Stores. En todos Estados Unidos. Amor, yo solamente pregunto cuántas tiendas operan, no importa. ¿Qué tal que esté en Colombia? ¿Aquí hay tiendas de esas? No. Ahí, ¿General sí, ¿hay un Dollar? No hay. No, pero hay de otro, ¿no? Por favor, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, porque no conteste menos dos. Gracias. Vamos a ir al diablo ahí con esa. El infierno. De los nervios. Infierno. Mire, Orlando. Si es que se ponen a hablar paja, tiempo. Orlando, 2,200. ¡El infierno! ¿Sé por qué se burla Orlando? ¿Se le da alegría? No, porque no, pensando en la sección en la que estaba. Todas las estupideces que ha dicho Trorel. Es que Trorel es inocente, todo lo que ha pasado acá, las estupideces que se dicen en esta mesa. 10,000 y Nicolás, 720. ¡El infierno! ¡El infierno! Menos uno para Nicolás Amor. ¡El infierno! ¿Viste, Orly? 20,000. Ay, ay, ay. ¿Y los pop? ¿Cuántos? Pop Shelf Stores. ¿Eso es qué? Sumando todo. Él dijo que habían 1,000 de esas. Que iban a cerrar 48. No, pero sí. Dice que los pagan. No, 96 y 48. Era la. No, pero sí. En un momento dado, no, incluía las 1,000 de las Pop Shelf. Las 1,000 que operan de Pop Shelf. Sí, él dijo 1,000. Oiga el programa, Nicolás. Sí. Bueno, menos uno. Es que Orlando aquí al lado fregando es imposible. Ve. Puede uno ir las brutalidades que dice y esas se las perdonan. Yo tengo menos 22, Nico menos 21, Orly menos 17. Orly se fue a la B. Oiga, Orly hoy se fue a la B. Exactamente en 4 minutos. Pero con ese padrino del hijo bobo cualquiera. ¿Otra rojita? No, déjelo. Llegamos al final, Emilio, 8, el sabor de la noche. Listo, los espero en el sabor de la noche. Y mientras tanto, escuchemos esto. El turno es para John Mayer y esto que se llama Daughters.